arriba haciendo palmas, palmas, palmas. Mis amigos se ríen de mí, mis amigos se ríen de mí. Bailando con una vieja. Ya hay 50 años, se, una vieja arrugada, se. Paseo en auto y soy un galán.